llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Muy buenos días, arrancamos este miércoles lluvioso, llovizna o como quieran llamarlo, 8 de septiembre. Muy buenos días, mi nombre es María, estamos acá con Lucas, arrancando esta mañana a pleno, con ganas, con ánimos, teniendo una temperatura de 14 grados centígrados, lluvias suaves, como bien decía recién, y una sensación térmica de 13 grados y un 70% de probabilidad de precipitaciones. Que más que 70% yo diría un 100% porque llueve. Así que bueno, esto es La Caja Negra al aire, todo registrado. Y volvemos en un ratito para continuar con esta mañana bastante complicada. Claro, porque mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Yes. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Seguimos acá en la Caja Negra, al aire, todo registrado. Recordamos que nos pueden seguir a través de las redes, por Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, FM Max 91.3. Mandarnos un mensajito al 11-33-29-13-49. Repito, 11-33-29-13-49. Esto es la Caja Negra, todo registrado, como dije anteriormente. Y vamos un poquito con efemérides. Este 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización en medio de los desafíos que impone el coronavirus. Este martes 8 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha establecida por la UNESCO para recordar su importancia como una cuestión de dignidad y derechos humanos. Dije este martes, hoy estamos miércoles, ya estoy divagando con los días, mil disculpas. Cuestión de dignidad y derechos humanos y como un eje central para promover un desarrollo sostenible, facilitando el cumplimiento del derecho al trabajo, a la salud, a la nutrición. El organismo propone analizar la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante la pandemia desatada por el coronavirus. Desde 1967, el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo. A pesar de los logros alcanzados, los desafíos persisten, ya que 773 millones de adultos en el mundo no poseen hoy en día las competencias básicas en letroescritura. Estamos en un momento más que nada siempre hablamos de lo que es la educación y el fortalecer, el cómo se tuvieron que adaptar más que nada a esto que fue la pandemia, como que retrocedimos 3 pasos atrás, avanzamos 1, pero se siguió adelante desde el trabajo en conjunto desde casa y las instituciones educativas, que nos fuimos como adaptando, manejándonos, y son cuestiones de esto de no perder el año, de no perder el tiempo y poder seguir avanzando a un pasito más lento, no a lo acostumbrado, pero se siguió adelante. Seguimos reforzando también la idea de tener en cuenta siempre, que es la prioridad, el tema de la educación. Así que como es día de lluvia, vamos a ir con, esto va a ser como si fuese la pregunta del día, vamos a decir. Día de lluvia, día de la alfabetización, relacionamos ir un día de lluvia a la escuela. ¿Cómo fue ir? ¿Qué hacías cuando ibas a la escuela? ¿Llovía? ¿Ibas? ¿Te quedabas en tu casa? Mandanos un mensajito y contanos al 11-33-29-13-49. Y bueno, hoy es día como de celebraciones así a nivel general. También es Día Internacional del Periodista. El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El Día Internacional del Periodismo se celebra cada 8 de septiembre en homenaje al periodista checo Julius Fusik, quien fue ejecutado en Berlín en 1943. Su reportaje Al pie de la horca fue sacado hoja por hoja de la cárcel y fue publicado en 1945. El escrito ha adquirido resonancia internacional y ha sido traducido a más de 80 idiomas. Fusik recibió a título póstumo el Premio Internacional de la Paz en 1950. Los periodistas a través de la historia han sido protagonistas de grandes acontecimientos, conduciendo con las páginas de sus periódicos a luchar por la libertad cuando su pueblo es oprimido por el tirano, como lo hizo Juan Pablo Marat con su periódico El Amigo del Pueblo durante la Revolución Francesa. Muchos han seguido su ejemplo haciendo conciencia para levantar el fervor patriótico y tumbar al tirano. junto con su casta de corruptos, solidarizándose con los hermanos de otros países que sufren la dictadura totalitaria, suprimiendo la libertad de prensa y las demás libertades públicas. Los periodistas son los ojos del pueblo que denuncian lo malo, exponiendo a veces sus valiosas vidas. Este es el verdadero periodista, no mercenario del periodismo, comprometiéndose con su noble profesión. Así que hoy, 8 de septiembre, saludamos a todas aquellas personas recibidas, los que están en camino, en proceso de ser periodistas al fin. Y bueno, esta es parte del deber de lo que es la proyección y ser los ojos, ser la voz, ser la mirada desde la par y contar siempre la verdad y acompañar y enfrentar también estas distintas circunstancias que se van creando a lo largo del tiempo. Así que bueno, un saludo para todos ellos, ellas y como quieran llamarlos. Siendo las 9:43 de este miércoles, esto es La Caja Negra, al aire todo registrado. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Thank you. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Tu día. La Caja Negra, al aire, todo registrado, de lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. Seguimos acá siendo las 9:48 en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Y bueno, continuando con un poquito de noticias, que me dio bastante curiosidad esto más que nada. El hombre que asegura que viene del 2714 para alertar sobre tres catástrofes. No es una persona cualquiera, asegura que ha viajado en el tiempo desde el año 2714 para ayudar a la humanidad y lo hace a través de una cuenta en una de las redes que se usa para compartir videos y eso. Dice, el hombre asegura haber regresado de 2714 para alertar de tres catástrofes inminentes, las cuales tendrán lugar entre el 11 y el 26 de septiembre y se tratará de situaciones que nunca antes se habían vivido sobre la Tierra. No es una persona cualquiera y dice a través de su cuenta, en la que figuran 870.000 seguidores, donde deja algunas pistas de lo que está por venir. En uno de sus últimos videos da fechas exactas de tres catástrofes que según él están a punto de suceder. El video comienza con un texto donde el hombre explica quién es, obviamente. Muchos de ustedes aún no me creen que yo soy un auténtico viajero del tiempo, así que recuerden estas fechas que tendrán lugar en menos de un mes, decía. Las fechas de las que estaba hablando es una el 11 de septiembre y coincidirá con el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Y según dice este viajero, ese día un extraterrestre se llevará a 4.000 trabajadores calificados y niños al planeta próximo como resultado de la llegada de otra especie hostil. Si la noticia de ese secuestro alienígena ya de por sí provoca escalofríos, solo 3 días más está prevista una catástrofe natural. Según el viajero del tiempo, el 14 de septiembre, el huracán más grande de la historia golpeará la costa de los Estados Unidos, lo que convierte en el primero de categoría 6. Después añadió que afectará principalmente a Carolina del Sur. Por si todo esto fuera poco, otro hecho sin precedentes tendría lugar el próximo 26 de septiembre. Ese día, un chimpancé aprenderá a hablar gracias a una mutación en sus cuerdas vocales. No sé qué pensaron ustedes, si será real, si será una fantasía. Algunas personas dirían que es un momento de... no sé. Depende cómo se lo tome cada uno, qué es lo que piense, si estará diciendo la verdad o no. Estamos cerquita de lo que sería el 11 de septiembre, hoy estamos a 7, así que veremos y prontito sabremos si se da o no se da esta información. Siendo las 9:52, seguimos acá mirando por la ventana cómo se asoma esas gotitas que van quedando como restos de lo que fue la mañana de hoy y esperemos que ojalá pare y frene un poquito, porque está bastante complicado lo que es el tema de transitar en las calles. Seguramente habrán acumulación de agua, habrá baches, obviamente que fueron completamente tapados por obra de la naturaleza. Sin solución al conflicto de HTI, los operarios seguirán apostados frente a la planta. La empresa les adeuda aguinaldo, un mes de sueldo y gratificaciones. La medida de fuerza fue decidida por los propios trabajadores sin la intervención del gremio. Por segundo día consecutivo, los operarios de HTI Hale Trailer volvieron a instalarse con fogata frente a los portones de acceso de la planta industrial de Cañuelas. Reclaman el pago de aguinaldo, una gratificación pendiente desde enero y casi la totalidad del sueldo de agosto. También habría retrasos en depósitos de cargas sociales. La medida de fuerza fue organizada por los propios trabajadores sin el respaldo explícito de la Unión Obrera Metalúrgica, que durante meses buscó enfriar el conflicto y amornizar un diálogo con los directivos de la planta industrial. Se intentaron varias veces hablar con el delegado seccional de la UOM, Roberto Arce, pero no respondió. Así que están todos esperando una respuesta de ver qué solución existirá para este conflicto. El gremio, en cierto modo, nos acompaña porque el reclamo es justo y no queda otra. Pero esta medida la tomó la propia gente, decía Dardo Mancilla. Dentro de nuestra ignorancia, muchas veces le decíamos al gremio que por favor le enviara una carta documento a la empresa pidiéndole por escrito los saberes atrasados, pero no fuimos escuchados. Ahora decidimos defendernos nosotros. Todo esto dijo uno de los operarios del conflicto. La protesta se inició el día lunes con una fogata frente a los portones de ingreso. Ayer, en coincidencia con el Día del Metalúrgico, se repitió la misma modalidad. El plan es continuar mañana, o sea, hoy. No somos piqueteros ni gremialistas, tenemos nuestras familias y de noche queremos estar en casa. Por dentro del horario laboral vamos a manifestarnos frente a la planta todo el tiempo que haga falta, hasta que nos paguen lo adeudado y nos presenten algo transparente y concreto, porque prometer el pago ya lo hicieron mil veces. Bueno, vemos lo que pasa muchas veces, lo que es el empleador con el empleado, de defender uno, sí, los derechos adquiridos, defender porque están trabajando, están cumpliendo sus horas, es lo que haría cualquier otra persona, y después de tanto tiempo de estar esperando lo que es esta interna, el conflicto que existe y todo, a veces es la última opción que se elige, pero es la que les queda en este momento, así que todo el apoyo para que puedan solucionar este conflicto de la forma más pacífica posible. Así que bueno, son las 9:55 de este miércoles 8 de septiembre. Esto es La Caja Negra, al aire, todo registrado. Vamos a un pequeño corte con una pequeña musiquita así, chiquitito, y enseguida volvemos. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candados.

está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. No caso una, nadie lo podrá impedir. Todo sea por sentir. Machacando, machacándose, no fue pudriendo el rancho. Viendo de arriba no sabe vivir. No dejo que pinte mi cielo de gris. Y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj. La rumba bandera ya toma color. Con lo descarriado fue mi corazón. Hasta la cima. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Tu dial. Seguimos, 10:07 de esta mañana nos mandan un mensaje que dice: buenos días, saludos desde la administración de Cooperativa Máximo Paz. Muy buenos días a los chicos, que tengan una muy buena mañana, una muy buena jornada. Pese a la lluvia que parece, en la ventana me quedan restos de las gotitas ahí que fueron pasando recién, pero como que quedan olvidadas en el camino, que ojalá pare y baje un poco esto y se vaya secando un poquito. Vienen bien para las plantas, para la tierra, pero no para seguirla así toda la semana. Así que ojalá termine también esta lluvia para que se seque un poquito. Después la extrañamos cuando se haga calor en el veranito, a veces tan necesaria. Vacuna Pfizer. ¿Quiénes recibirán las primeras dosis en Argentina? Llega el primer lote de más de 100.000 inmunizantes a la Argentina. ¿Se puede combinar con Sputnik? La efectividad que otorga. El primer lote de vacunas Pfizer con 100.000 dosis llegará hoy a la Argentina para robustecer al plan estratégico. al plan estratégico de vacunación. Se informó oficialmente. Se trata del primer cargamento de laboratorio estadounidense que llegará luego del acuerdo alcanzado por el gobierno para recibir un total de 20 millones de dosis este año. El cargamento de las primeras 100.620 dosis de vacuna Pfizer arribará a las 16 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el vuelo AA-991 de American... Ay, no voy a decir las marcas, no, mentira. Tras el arribo, la ministra de Salud, Carla Bisotti, dará una conferencia de prensa en el depósito del despacho a la plaza de AP de la Terminal de Cargas Argentina. Estará acompañada por la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mary Kay Carson, y Nicolás Baker, del laboratorio Pfizer. Al lote que llegará esta tarde se sumará los próximos días un nuevo envío con otras 160.290 vacunas. Los vuelos seguirán arribando durante septiembre según disponibilidad para completar las 580.000 dosis previstas para este mes. De este modo, durante octubre, noviembre y diciembre se completarían los envíos de las restantes 19.5 millones previstos en el contrato firmado en agosto. ¿Quiénes recibirán las primeras dosis? El gobierno destinará todas las vacunas Pfizer de este mes a la vacunación de adolescentes con condiciones de riesgo, a completar esquemas heterológicos y en función de la disponibilidad de ingresos de dosis a la vacunación de otros grupos de adolescentes, informó el Ministerio de Salud en un comunicado. ¿Sputnik y Pfizer se pueden combinar? Sí, el inmunizante estadounidense puede servir como segunda dosis de un esquema que inició con la fórmula del Instituto Gamaleya. Además, quienes tienen aplicada la primera dosis de Sputnik V pueden completar su vacunación con los inoculantes de Moderna o AstraZeneca. La vacunación de niños y niñas, la asesora presidencial Cecilia Nicolini confirmó que este año podría comenzar la inmunización para niños y niñas de entre 3 a 11 años. Los laboratorios de Pfizer, Moderna y Sinopharm están avanzando en los estudios de pediatría para menores de 12 años. Los datos se presentarán ante la autoridad regulatoria, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, para que los funcionarios revisen y decidan la autorización de su uso de emergencia en el grupo de edad más joven. Pfizer y la efectividad. La vacuna Pfizer otorga una efectividad de 94.5% con dos dosis, incluso en los grupos de riesgo. En el caso de los adolescentes, los estudios demostraron que la protección alcanzó el 100% para adolescentes de 12 a 5 años. Así que bueno, cruzaremos los dedos y esperemos que esto sirva también para poder avanzar y por fin esas personas también que están esperando hace muchísimos meses poder completar el calendario de vacunas y quién te dice que no terminar con esta pandemia y estar todos protegidos como corresponde y avanzar un poquito más en este año y ojalá llegar en diciembre con muy buenas noticias. Grandes empresas globales ofrecen capacitaciones para los empleados sobre los efectos climáticos, o sea, el efecto del cambio del clima. Las acciones son parte de programas corporativos. Deloitte lanzó una iniciativa para educar a sus 330.000 trabajadores y hacen estrategia a través de las distintas redes sociales. Están buenas las iniciativas estas, está bueno reforzar lo que es la educación. Siempre apostamos a lo que es la educación, la capacitación y en entregar herramientas. Así que aplaudimos y apoyamos este tipo de acciones y ojalá con esto del esquema de las vacunas se termine de completar y lleguemos muy bien y arranquemos un 2022 con toda la energía y con una nueva jornada también y un nuevo año, una nueva vida y que estemos todos protegidos y estemos bien. Esto es La Caja Negra al aire, todo registrado. Recordamos nuevamente, nos pueden escuchar, nos pueden ver a través de la web fm913max.com.ar. Escucharnos a través también de las distintas redes sociales, las entrevistas, los programas, todo lo que vayamos subiendo, a acompañarnos desde Instagram, Facebook, Twitter, YouTube con FM Max 91.3 o mandarnos un mensajito a través del 11 33 29 13 49. Repito, 11 33 29 13 49. Enseguida volvemos con más noticias. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Come here, baby. Me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad. It looks good. Go. Que este invierno no congele tus ganas de buena música. FM Max le hace frente con las mejores listas. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la Caja Negra al aire. Todo registrado. Bueno, 10:24 de esta mañana de miércoles. ¿Quién diría no? Bien o mal lo dicho. ¿Quién no presenció el bochorno entre Brasil y Argentina? Una mirada jurídica sobre el episodio que conmovió al fútbol mundial. ¿Cuáles son las facultades de ANVISA, el organismo que detuvo el juego? Porque Infantino deberá tomar fuertes decisiones tras el fallido partido de San Pablo. A esta altura del tránsito por la pandemia del coronavirus, es indudable que la humanidad le costará retomar su antigua normalidad. El fútbol y sus autoridades a nivel mundial no escapan a esta encrucijada global. La interrupción del partido por las eliminatorias sudamericanas entre Brasil y Argentina deja abierta una puerta con varios interrogantes. ¿Podrá la FIFA sortear a quienes desafían su autoridad dentro del fútbol? ¿Las burbujas sanitarias son una ficción ideada para disputar los torneos? El camino hacia las respuestas se vislumbra tal como a los laberintos borgianos, encriptado, fantasioso y sin fin. Como los hechos son sagrados, pero el comentario es libre, comencemos por lo primero. El hecho irrebatible ha recorrido el minuto todo el planeta. La irrupción en el campo de juego de funcionarios de ANVISA, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Unos 4 millones de televidentes se alarmaron cuando personal armado de ANVISA invadió el campo de juego a 5 minutos de iniciado el Superclásico Sudamericano. Los jugadores de ambos equipos, con Neymar y Messi a la cabeza, permanecieron atónitos sin entender lo que estaban viendo. ANVISA es un ente autárquico federal vinculado al Ministerio de Salud con sede en Brasilia. Según la ley de su creación en 1999, el organismo se encarga de proteger la salud de los consumidores mediante el control sanitario de la producción, comercialización y uso de productos y servicios sujetos a la regulación sanitaria. También actúa junto al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil como corresponsable del control en puertos, aeropuertos y fronteras en las cuestiones relacionadas con la vigilancia de la salud. La dirección de administración de la agencia es ejercida por una junta colegiada integrada por 5 miembros, uno de ellos como director general. Todos los miembros deben ser brasileños y ser designados por el presidente de la República previa aprobación del Senado Federal con mandato por 5 años. Por una enmienda a la ley en junio del 2019, se estableció que el director presidente de la agencia será designado solo por el presidente de la República. Entre las facultades otorgadas a la agencia ANVISA figuran las siguientes: prohibir como medida de prevención sanitaria la fabricación, control, importación, almacenamiento, distribución y venta de productos y servicios relacionados con la salud en casos de violación a la ley o riesgo inminente para la salud. Requerir información sobre producción, insumos, materias primas, ventas y cualquier otro dato en poder de personas de derecho público o privado. Examinar las existencias, papeles y escritos de aquellas empresas o personas de derecho público o privado que se dediquen a la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios del rubro, manteniendo el secreto legal como corresponda. Cuando exista prueba de infracciones a la ley por aumentos injustificados de precios o imposición de precios excesivos, convocar a los responsables en un plazo máximo de 10 días hábiles para justificar la conducta respectiva, realizar vigilancia epidemiológica y control de segmentos relacionados con puertos, aeropuertos y fronteras bajo la orientación técnica y normativa del Ministerio de Salud, regular, controlar e inspeccionar los productos y servicios que supongan un riesgo para la salud pública. Según la propia ley brasileña, las funciones específicas no están enfocadas a los futbolistas profesionales, salvo que un simulacro de emergencia se establezca. Calificar al partido Brasil-Argentina como un producto a consumir proclive a provocar contagios masivos, considerar a los futbolistas y a sus selecciones nacionales sujetos al sistema de control de migraciones y de aduanas de rutina por fuera de la burbuja sanitaria aprobada por FIFA y Conmebol. Evaluar la irrupción de funciones al campo de juego como una medida preventiva ante un riesgo flagrante a la salud pública. Por una rara analogía, los cuatro futbolistas argentinos fueron asimilados a bienes, productos y servicios bajo el control de la agencia sanitaria. Así que, de alguna forma u otra, relacionaron como productos a los jugadores de la nación argentina. Seguimos en un ratito con La Caja Negra al aire registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Para saber si yo sigo vivo.

pronto se esfumó con la bruma de la mañana, cuando el tráfico empezaba de nuevo a alborotar. Y yo que no hacía nada, decidí caminar y con vino celebrar la santa aparición. Y aunque tuviera la ocasión, ¿a quién le iba a contar? Se lo iban a acusar de lisérgico y maduro, de una sirena de aguas claras, de mi río turbio sin igual. ¿Qué podía estar haciendo? Más de ocho sin hacer nada, una sirena de aguas claras, de mi río turbio sin igual. ¿Qué podía estar haciendo? Más de ocho sin hacer nada. Y nos quedamos queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Seguimos acá con FM Max 91.3, en este caso La Caja Negra al aire, todo registrado. Protestas callejeras, rechazo comercial y temores de lavado. El debut del Bitcoin golpea a Nayib Bukele. Mientras el presidente de El Salvador arrasa con las instituciones democráticas, la adopción de la criptomoneda como divisa de curso legal en el país generó un repudio que no se esperaba. El Salvador se convirtió el martes en el primer país del mundo en adoptar una criptodivisa, el Bitcoin, como moneda de circulación nacional en medio de una inminente crisis democrática. El rechazo a la medida de buena parte de los salvadoreños, dudas por la posibilidad de que el país se abra con esto al lavado masivo de dinero sucio y dificultades de gobierno para cumplir sus responsabilidades fiscales. La jornada de entrada en vigencia de la criptomoneda estuvo marcada por la caída del precio de su valor en un 11%, fallas masivas en la aplicación electrónica para transacciones financiadas por el gobierno de Bukele y las protestas callejeras más concurridas en el popular presidente salvadoreño embarcado en una escala autoritaria ha enfrentado en sus 2 años y 3 meses de mandato. A pesar de todas las señales de alarma que siguieron a la aprobación de la ley Bitcoin, que incluso han puesto en pausa pláticas de un acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, Bukele no dio marcha atrás desde el 9 de junio pasado en una movida política sorpresiva e inconsulta. Sus diputados en la Asamblea Legislativa aprobaron la adopción de la criptomoneda. La ley aprobada por los diputados bukelistas establece que el Bitcoin es a partir del 7 de septiembre moneda de circulación nacional y que su aceptación para pagos y transacciones es obligatoria. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así se le sea perdón, se les sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Desde el artículo 7 del decreto aprobado en junio y basado en el expediente 736-2021-1, enviado por la Presidencia de la República. Pocas horas después de la aprobación de la ley, el gobierno anunció la creación de una billetera virtual, la Chivo Wallet, para facilitar las transacciones en Bitcoin y convertirla a dólares, la moneda de curso legal en El Salvador. Para asumir los costos de convertibilidad, Bukele creó un fideicomiso inicial a 150 millones de dólares con fondos públicos. La duda sobre la adopción del Bitcoin, su obligatoriedad y sus consecuencias empezaron de inmediato. Vemos que están en contra de este tipo de decisiones. Es una moneda, un movimiento medio raro, es una imposición que se ha dado en este momento. Obviamente la gente, los habitantes no están de acuerdo con esto, se están haciendo escuchar, así que veremos qué es lo que va a pasar, qué decisiones se van a tomar, ¿sí? Tenemos mensajes que nos envían al 11-33-29-13-49. En este caso, Victoria dice: saludos desde el vacunatorio de Máximo Paz. Aún con lluvia seguimos vacunando a los chicos, hoy turnera pediátrica. Recordemos que los turnos son dados por sistema y se tienen que acercar sí o sí con el turno un adulto responsable cuando vayan a vacunar a los menores de edad. Sí o sí tiene que seguirlo en todas las postas y con DNI en mano, ¿sí? Si llegan a tener algún tipo de patología, la tienen que presentar también con un certificado médico, algún estudio que se hayan realizado relacionado con la patología que tienen, ¿sí? También nos llega un mensaje que dice desde el teléfono que termina en 01, porque no nos dicen el nombre, es el misterio. Dice: hoy está para torta frita, pero algún tema de Fito Páez, el amor después del amor. Así que se los estaremos buscando a la persona que termina en 01, porque como dije antes, no nos dejaron el número. Pero sí, día de lluvia, día de y día de torta frita más que nada, diría la mayoría. Siendo las 10:45, le mandamos un saludo a Vicky y le vamos a dedicar el tema de Woz, Canguro. Este tema es para vos, Vicky, y para la gente que está ahí a pleno trabajando en el vacunatorio. Y después pasamos el temita que nos pidió acá el teléfono en 01. Enseguida volvemos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy magia bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen, esto está deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso, que esa es la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Patado de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Un mago no quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganos de verdad, acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga no veo que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Suelta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga. Ni gané, otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una

Nuevo Dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Seguimos acá en FM Max en la 91.3. En este caso, en la Caja Negra al aire, todo registrado. Recordamos nuevamente el teléfono que nos puede mandar un mensajito, contarnos cómo es su mañana de miércoles, contarnos alguna anécdota o mandar saludos también, quien dice que no, en esta mañana de lluvia, de llovizna, que ese es. No es lluvia, por suerte, no es tormenta pleno, pero es esa lloviznita que te da y te molesta. La verdad que moja innecesariamente, pero bueno, es lo que hay. Es al 11-33-29-13-49. Repito, 11-33-29-13-49. Nos podés seguir también a través de las redes, por YouTube, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por FM Max 91.3. Nos manda mensaje y dice: gracias Lucas por haber puesto el tema de Fito Páez. Suena Fito en el aire. También otro mensajito que nos llega de Sandra. Dice: hola, feliz miércoles para todos a pesar del tiempo. Sí, para tortas fritas está hoy. Saludos a mis compis Brenda, Nico y Cintia al vacunatorio. Se acordó de Jessy y de Gonzalo también después. Así que saludos para todos ellos que siguen trabajando. Y a ponerle buena cara al día, ponerle onda, ponerle ganas siempre. Estamos a mitad de semana y sí, hay que seguir adelante siempre. También nos llega un mensaje de Walter que dice: buen día, ¿me podrás pasar un chamamé de los Reyes del Chamamé? El CAU, dedicado para Osvaldo Bolotra, de sus amigos. Están ahí trabajando a pleno los compañeros de obra de acá en la carpintería. Con Osvaldo, que está siempre en el pañol ahí pendiente, controlando a ver qué necesitan también, y está siempre a pleno. Seguimos con un poquito de noticias, a seguir con esta mañana, a relajarnos un poco, porque estamos como medio corriendo, medio para acá, para allá, que no nos terminamos de decidir tampoco para dónde ir. Sí, el día está feo, sí, está lloviendo, pero lo seguimos igual, mantenemos siempre el espíritu este de las ganas de seguir, de reírse y de compartir, que no, en el momento, aunque estemos trabajando, ¿no? Estamos ahí con nuestros compañeros de trabajo, así que ponerle onda siempre. Nos comunican también desde la Sociedad de Fomento de acá de Máximo Paz, del barrio San Eduardo, ubicada en Perú y Antofagasta, que están tienen medicamentos que lo reciben donaciones y los entregan gratuitamente a la comunidad. Se realiza de esta siguiente forma: la persona que necesita alguno de los medicamentos, que voy a estar nombrando algunos en este momento, tienen que tener una receta médica sí o sí, DNI, y acercarse a la Sociedad de Fomento para poder retirarlo, ¿sí? Si no tienen receta médica, no pueden entregar dicha medicación, así que por favor, sí o sí, no olvidarse la receta médica. Medicamentos como los losartán potásico de 50 miligramos, tienen parquinel de 250, 25 miligramos, enalapril de 5 y de 10 miligramos, omeprazol de 20, de 40. Tienen con los nombres que no me salen y son muchos. Telmisartán de 40 miligramos. Carvedilol fosfato de 40 miligramos. Entre otros, porque son muy complicados. Así que recuerden, medicamentos gratuitos. Estaremos a través de las distintas redes pasando el listado de los medicamentos que tienen en la Sociedad de Fomento del barrio San Eduardo, acá en Máximo Paz, ubicado exactamente en la esquina, justo ahí, justito, justo entre Perú y Antofagasta, ¿sí? Así que no olvidarse, por favor, no se olviden la receta médica y el DNI para tener, para poder retirar la medicación y no tener que estar yendo y viniendo por un simple papel, ¿sí? Siendo las 11 de la mañana, vamos a seguir con un poquito más de noticias, contar un poco lo que viene siendo este miércoles. ¿Cómo ven el miércoles? Mándanos una fotito también que podemos subir a través de las redes para compartir también qué ven por la ventana. Yo por la ventana veo, bueno, que sigue lloviendo y acá al lado tengo lo que son los animales justamente. Así que ellos están como disfrutando de este día que nosotros decimos nos mojamos. Pero bueno, hay personas que les gusta caminar bajo la lluvia y otras que no, que la verdad prefieren que no llueva. Pero los que les gusta caminar, ¿depende de a dónde van, con quién van, o es el momento que se va presentando? A mí, por ejemplo, sí me gusta cuando llueve, o sea, es lindo pasear, pero el tema es cuando tenés que ir a trabajar, cuando tenés que ir a estudiar, cuando tenés que ir a cumplir con algo que corresponde y tenés que estar todo mojado después, es como que muchas ganas no dan como de salir y mojarse. Así que bueno, contanos también a través del 11-33-29-13-49. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Además de ser día de torta frita, ¿qué otra cosa se puede hacer día de lluvia? Por favor, no se pasen con los mensajes, que sea algo que se pueda contar. Así que, o anécdotas que tengan también, lo que es día de lluvia siempre se presta para algo en especial, ¿no? Son las 11 y 2 de este miércoles lluvioso. Y algo que me gustaría contar es también... Pasó ayer, ¿no? Ayer yo no vine, por ejemplo. Y era algo que yo quería contar porque, por ejemplo, ayer fue el Día Mundial del Pelirrojo. ¿Quién no habrá escuchado decir el pelirrojo es de mala suerte... dejarlo allá, es yeta, no lo dejan jugar al fútbol, no lo dejan en carreras o lo que sea, no lo dejan participar por este mito que se ha generado y ha sido a nivel mundial, de decir que dan mala suerte? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Dice, las tres curiosidades que comparte el 1% de la población. Sí, como bien escucharon, es el 1% de la población. La fecha enfatiza su festejo en Irlanda y Escocia. Las redes sociales son el espacio para los saludos y las campañas que derriban mitos. Cada 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo, impulsado por un fotógrafo que publicó un aviso en Holanda en el año 2006. El aviso buscaba gente pelirroja para una reunión en la clásica Plaza de Breda. Y desde aquel momento, la ciudad holandesa es visitada por personas pelirrojas de todo el mundo. Solo un 1% de la población mundial es pelirroja, pero algunos países poseen más habitantes con estas características que otros. Tal es el caso de Irlanda con un 11% y Escocia con un 13%. En el tercer lugar del ranking de los países con más personas pelirrojas del mundo, siempre hablamos a nivel mundial, se encuentra Inglaterra con el 6.5%. Y bueno, como dije antes, tres curiosidades sobre las personas pelirrojas son: en primer lugar, las personas pelirrojas poseen un color rojizo característico en su piel y cabello, producto de una pequeña mutación que dio lugar al gen MC1R. Otra curiosidad acerca de las personas pelirrojas es que cuentan con la capacidad de generar su propia vitamina D. Su cuerpo posee una concentración muy baja de melanina, lo que les permite absorber suficiente vitamina D como la que es necesaria para que el organismo humano, en condiciones de poca luz, las personas coloradas la fabrican por su cuenta. Y el tercer dato curioso respecto de este grupo de la población es su sensibilidad a los cambios de temperatura y al dolor. lo cual es notablemente mayor que la del resto de las personas. Tal es así que ante situaciones quirúrgicas, las personas pelirrojas requieren una dosis del 20% más de anestesia que los demás. Desafortunadamente, si como ocurre con casi todas las minorías del mundo o los sectores más vulnerables, los pelirrojos suelen padecer bullying por el color de su cabello o ser catalogados como personas que dan mala suerte, lo que los excluye y discrimina con frecuencia. Aunque en ocasiones son apodados en alusión al color de su pelo, la discriminación hacia los pelirrojos tiene un origen antiguo. El ejército romano intentó expandir su imperio incorporando territorios del noreste europeo, donde se concentra la mayor cantidad de personas pelirrojas del mundo. En aquellos tiempos, los pueblos de la región se defendieron asombrosamente, instaurando el concepto el orgullo rojo. Desde entonces, los romanos inventaron historias sobre la mala suerte que las personas con estas características podían evocar, relacionándolas con el salvajismo y la muerte. Así que el 7 de septiembre, las redes sociales estallan con campañas a favor de los pelirrojos, reivindicando su belleza atípica, su posición en la sociedad e intenta derribar los mitos que los perjudican y estigmatizan. Así que a no dejarse llevar por comentarios, por mitos, por todo lo que dice la gente, porque está mal dicho, mal visto. Y aparte hay que cambiar un poco lo que es la cultura y sacar esto de encima un poco de estas conclusiones, entre comillas, de decir es de mala suerte, no sirve o lo que sea. Joana nos manda un mensaje. Joana siempre presente ahí del otro lado, escuchándonos, siempre haciéndonos el aguante, que esperamos que se mejore pronto, que esperamos verla acá y compartir con ella también nuestras mañanas. Dice: qué lindo los pelirrojos. Pasamos un tema de Ed Sheeran. Es Ed Sheeran, me lo escribí de vuelta. Qué es pelirrojo, dice. Así que en honor, en homenaje también a los pelirrojos ayer por su día y por seguir esta campaña de aprobación y de acompañarlos, vamos a ir a un pequeño corte, siendo las 11:07. Vamos a pasar un tema que pidieron antes para Osvaldo Bolotra, de los Reyes del Chamamé, que se lo pidió Walter Comini, y después vamos con el temita que nos pediste vos, Joa, ahí haciéndole el aguante a los pelirrojos. Enseguida volvemos con La Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU. Soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Trae esta danza la triste historia de una gurisa que allá en mi pueblo un desengaño tuvo de amor.

FM Max. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. Y cuarto de este casi mediodía de miércoles 8 de septiembre. Veo que está lloviendo más, así que no estoy como muy esperanzada de que alivie, ¿no?, un poquito de lo que es la lluvia. Pero bueno, no importa, hay que ponerle onda igual. Tenemos una temperatura de 15 grados centígrados y una sensación térmica de 14 grados. Baja un 60% la posibilidad de precipitaciones, pero yo no lo veo como una baja probabilidad porque estoy viendo en este momento por la ventana que están unas gotitas ahí permanentemente porque todavía no vi que haya parado. Así que bueno, seguiremos adelante con esta mañana fresquita, linda, tranquila de miércoles 8 de septiembre. Como sabemos, el domingo 12 es día de elecciones. Veníamos hablando estos días sobre protocolos de que se van a tomar en cuenta ese mismo día, que si hay casos sospechosos de COVID se puede ir a votar igual, pero hay que informar para que se pueda organizar todo, tomar las... ¿cómo es que diríamos? Se van a tomar precauciones al momento de ir a votar. ¿Qué pasa? El protocolo es ir a votar porque es una decisión de uno, es voluntario y quienes no se puedan acercar a votar tienen hasta 60 días después de dicha fecha para acercarse y dar el motivo de por qué no se pudieron acercar a votar, ¿sí?, en la comisaría más cercana al domicilio. Y el protocolo para situaciones de casos sospechosos de COVID que quieren ir a votar igual es informar que son casos sospechosos. Obviamente se van a tomar las medidas necesarias, que es ingresaría la persona, se desinfecta automáticamente el lugar, el cuarto oscuro, para que pueda continuar con normalidad dicha jornada, ¿sí? Así que a avisar, a notificar, y si quieres ir a votar, infórmalo. Por favor, lo que decíamos el otro día, no pasar la lengua al sobre. Pueden llevar una plasticola, doblarlo y dejarlo ahí para poder meterlo en el buzón y que no sea una fuente de contagio. Así que hay que buscar la forma de ser precavidos, de cuidarse, de cuidarnos y de seguir adelante con la jornada, porque va a ser una jornada larga, que sabemos siempre, más los que están ahí trabajando lo que es en las mesas, los fiscales y eso, que la jornada es súper, súper larga. Así que bueno, también hablamos del transporte público. Será gratuito en todo el país durante las elecciones. La medida regirá tanto para las PASO de este domingo 12 de septiembre como para los comicios generales del 14 de noviembre. En la ciudad de Buenos Aires, el subte también estará liberado. Así que aprovechen. Viajar en colectivo y tren será gratis. Tanto el 12 de septiembre como el 14 de noviembre en todo el país, por la realización de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En este caso, las PASO. De este domingo y las generales, con el objetivo de facilitar el traslado a los votantes. El gobierno oficializó la medida a través de la resolución 312-2021 del Ministerio de Transporte, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por el titular de esa cartera, Alexis Guerrera. Se dispone la prestación gratuita del transporte público, automotor y ferroviario urbano y suburbano de jurisdicción nacional. Resulta sumamente importante que todos los argentinos y argentinas cuenten con los medios necesarios para acceder o ejercer uno de los máximos derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, que es justamente el derecho a votar. Con la medida de hoy buscamos brindar todas las comodidades posibles para llegar a los lugares de la elección, señaló Guerrera en un comunicado. ¿Cómo funcionarán trenes y colectivos durante las elecciones? La norma específica es que en esas jornadas electorales la frecuencia del transporte público deberá tener la frecuencia del día sábado como mínimo. La financiación. La medida establece una compensación por los servicios de transporte público en esas jornadas electorales a las jurisdicciones que adhieran a la disposición. En el marco del programa 68 de formulación y ejecución de políticas de movilidad integral de transporte del presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2021. En ese punto, la disposición aclara las compensaciones se distribuirán de la siguiente manera: por cada día de elección hasta un máximo de 135 millones de pesos entre las empresas prestadoras de los servicios en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires, en el AMBA, sobre la base de datos estadísticos disponibles a partir del Sistema Único de Boleto Electrónico, SUBE, y establece asimismo hasta un máximo de 265 millones de pesos entre las empresas prestadoras de los servicios que no pertenezcan al AMBA, sobre la base de datos estadísticos disponibles a partir del Sistema Único de Boleto Electrónico, SUBE, para aquellas empresas que hubieran implementado dicho sistema. Entre los considerados, la resolución se indica que el Ministerio de Transporte lleva adelante la medida que facilita el traslado al ejercicio de su derecho y a los de los votantes, estableciendo la gratuidad para el transporte automotor y ferroviario urbano y suburbano de jurisdicción nacional y aquellas de servicios que no siendo de jurisdicción nacional se encuentran incorporadas al sistema SUBE. El subte gratis. La ciudad de Buenos Aires también habilitó la gratuidad del servicio de subtes para este domingo 12 de septiembre a partir de las 7 de la mañana con el fin de facilitar y agilizar la movilidad de todos los vecinos. Asimismo, este sistema se aplicará también, recordemos, el domingo 14 de noviembre cuando se desarrollen las elecciones generales. Así que una buena noticia para facilitar el transporte para el bolsillo y para poder acercarse y cumplir con esto que es una obligación y también un derecho a la vez. Así que siendo las 11:23 de este miércoles lluvioso, pero lindo porque una temperatura bastante agradable, día de lluvia, día de tortas fritas, de mates, así que vamos con unos temitas y enseguida volvemos con La Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Yeah. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche y ya ves, estoy solo.

FM Max. Un lugar, todas las voces. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Y 42 de este casi mediodía de miércoles 8 de septiembre del 2021. La verdad que recién me pegué una escapadita, fui a buscar a mi nene y está peor de lo que pensaba, se está llenando de agua por todos lados, así que usen botes o se ponen en una bolsita, se llevan un calzado opcional alternativo, porque la verdad que hay que estar esquivando, surcando montañas, pozos y lo que sea que vayan encontrando por el camino para poder llegar a sus respectivos hogares, al trabajo, a facultades o en donde sea que tengan que ir en este momento. Así también hay personas que deben estar preparando el almuerzo. ¿Qué estarán cocinando? ¿Qué pensaron para hoy? También tenemos los remolones que recién están como desperezándose un poquito, arrancando este día de esta mañana. La verdad que bastante fresquito, ahora está más fresquito, pero las personas que no somos friolentas, la verdad que estamos con una temperatura bastante agradable, diría yo. Queremos invitar y recordar también que la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular invita a regularizar los días jueves de 10 a 13 horas, regulación dominial, ¿sí? Pueden acercarse, pueden preguntar de 10 a 13 horas cuáles son los papeles que tienen que presentar, qué fechas, qué necesitan, qué no, así que pueden usarlos para poder empezar a tener sus papeles, a pensar a tener lo suyo. Y quien dice que no, que ya deben tener boletas de luz, deben tener compra de... me llevan los materiales cuando están construyendo, esa boleta también sirve. Tienen escrituras, papeles de compra-venta, DNI, boletines de los chicos del colegio. Todos esos papeles sirven. ¿Por qué? Porque tienen fecha, porque tienen la fecha, tienen el año en el que hicieron cambio de domicilio, en el que están viviendo en ese lugar, en ese terreno. Así que toda esa información que corresponda y que de alguna forma demuestre esa dirección, ese terreno, ese DNI, y que se están viviendo ahí hace cuánto tiempo, si ya tienen los 10 años o tienen acumulado estas cosas, o no juntaron este tipo de documentación, pueden ir guardando o preguntar cuál es la opción también paralela a esto, que es para tener la escritura social. Así que recuerdo, la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular los convoca, si quieren acercarse, los invita, mejor dicho, los días jueves de 10 a 13 horas, regulación dominial, ¿sí? Así que 11:45. Esta mañana está el día, la verdad que a veces lleva, trae, viene, no viene, así que tenemos noticia como que el gobierno reabrirá la negociación por el salario mínimo. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció que el gobierno nacional reabrirá la negociación del salario mínimo en la última semana de septiembre y sostuvo que el objetivo de la medida es lograr una recuperación del poder adquisitivo consistente y continua. La última semana de septiembre vamos a reabrir la negociación del salario mínimo. Nosotros queremos que la recuperación del poder adquisitivo sea constante. Durante el gobierno de Mauricio Macri se perdieron más de 20 puntos del salario real. Fue una enormidad. No podemos recuperar todo eso en 6 meses, pero sí podemos hacer una recuperación consistente y continua, señaló Moroni. Esas son las recientes noticias que se van presentando a nivel de momento, minuto a minuto, diríamos. También Alberto pidió bajar los intereses del FMI, perdón, en la cumbre climática. El presidente dijo que la Argentina fue sometida a un endeudamiento tóxico y depredador, al tiempo que dijo que mejorar el planeta no se codice con la usura. El presidente Alberto Fernández, en un diálogo por la acción climática, pidió que el Fondo Monetario Internacional baje los intereses por el cobro de deuda externa y amplíe los plazos de pago. El mandatario explicó su pedido al decir que el shock de deuda no es compatible con un mundo mejor. Además, exigió la implementación de un tribunal social ambiental. Las lecciones aprendidas con las vacunas en esta pandemia tienen que ser utilizadas en la siguiente pandemia que ya padeceremos, las del cambio climático. Necesitamos aplicar la emisión de los derechos especiales de giro del FMI a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya a los países de bajos y medios ingresos, que sirva para extender los plazos para entender el pago del endeudamiento y la aplicación de menores tasas, sostuvo Fernández. Así que sí, son puntos a tener en cuenta para seguir a vacunas. La vacuna Pfizer quiere recibir la primera dosis en Argentina. Hoy lo habíamos leído y recordemos, llega el primer lote de más de 100.000 inmunizantes a la Argentina. Y sí, se pueden combinar con Sputnik V y tiene una efectividad del 9.5%. Este ya lo había leído. Te gané. Me pasan, me van pasando noticias, me van alcanzando. Así que tenemos también que familiares del Ara San Juan temen que Magdalani, esos apellidos que me ponen siempre, se fugue como Rodríguez Simón. Está complicado, las familias quieren justicia, obviamente, como pedirían en cualquier caso de este tipo o cualquier otro tipo. La ex subdirectora de la AFI, Macrista, pidió autorización para ir a Punta del Este del 3 al 10 de octubre. No indicó las razones de su viaje. Está imputada e indagada en esta causa que tramita en la justicia de Dolores, además de procesada en otros casos de espionaje ilegal. La ex directora de la Agencia Federal de Inteligencia AFI, Macrista Silvia Magdalani, multiprocesada por espionaje ilegal en diversas causas, pidió autorización para ir a Punta del Este entre el 10 al 10 de octubre. No indicó las razones de su viaje. Magdalani realizó la presentación en la causa en que se investigan operaciones ilegales de inteligencia familiares de víctimas del Ara San Juan, donde está imputada e indagada a la espera de que se resuelva su situación procesal. Las víctimas de este caso se oponen al planteo. Temen que se fue como el ex asesor judicial de Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay, donde pidió ser tenido por refugiado político para evitar ser extraditado. Por tal motivo, la querella mayoritaria presentó un escrito pidiendo al juez Martín Bada que rechace la solicitud de la ex señora Ocho. Es de conocimiento público y notorio que hay un procesado de otra causa, pero perteneciente a la misma gestión de gobierno macrista, señor Fabián Pepín Rodríguez Simón, en calidad de prófugo de la justicia argentina, quien con un permiso para Uruguay y habiendo también aportado pasaje de buquebús, realizó una verdadera acrobacia jurídica escapista para evadir el peso de la ley, motivo por el cual esta querella, ante mismo pedido y modus operandi, se opone a dicha autorización, sostuvo la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria de la causa, en una presentación que realizó este martes por la noche, luego de anoticiarse del pedido del permiso de salida de al ex Magdalani. También noticias, Marisa Fassi, gracias ministro Trotánico por acompañarnos en el sueño de concretar la apertura de la Universidad del Cuenca. Estaremos ampliando esta información por la apertura de las capacitaciones en el Hospital Cuenca. ¿Sí? Estamos viendo que también continúa la industria, la recuperación y produce más que en 2018. También otros títulos, Larreta pidió eliminar las indemnizaciones por despidos. El transporte público será gratuito en los domingos de elecciones. El gobierno deslizó cuando abriría las fronteras al turismo extranjero. Cambiemos negocia al último momento en la ciudad con López Murphy. También la emotiva charla entre Cristina Kirchner y una vecina de Quilmes son como las últimas noticias que van saliendo minuto a minuto acá en este miércoles 8 de septiembre. Vamos con unos temitas y enseguida volvemos en la caja negra al aire todo registrado. La caja negra por FM Max. Ya volvemos. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio.

hay barro, cuánta agua hay acumulada, cuánto barro hay, hay pasto para poder pasar, hay vereda, no hay vereda. Se encuentran con miles de dificultades, igual salen con la campera, con el paraguas, con piloto a enfrentar el mundo, a enfrentar el día a día. Así que para esas personas les deseo que tengan una jornada súper, súper leve. Que por lo menos que cuando tengan que salir pare un poco, aliviane un poco esto, este clima bastante, bastante, bastante complicadito, diría yo, hoy en este momento. Por suerte no cae granizo, que espero no llamar a la mala suerte como muchas veces pasa. Así que vamos con un poquito más de noticia, que sí, yo sé que soy hincha, yo sé que estoy pasando mucho de las elecciones. Así que vamos primero, que un trabajador cartonero continúa detenido en el Esteban Echeverría. Pasado el mediodía, mientras desconcentraba de una movilización al municipio de Esteban Echeverría reclamando por mejoras en las condiciones de trabajo, la policía bonaerense detuvo a Alejandro Zarza, integrante de la cooperativa Plaza Lavalle del Movimiento de Trabajadores Excluidos o MTE y la UTEP. Militante del MTE, que se encuentra en estos momentos frente a la comisaría segunda de Luis Guillón, donde mantienen detenido a Alejandro, declaró que se trató de una detención arbitraria e innecesaria, ya que tras ser desoídos nuevamente por el municipio, los trabajadores se estaban desmovilizando. Intentan tapar con un hecho policial un reclamo genuino por mejores condiciones de trabajo para los cartoneros de la cooperativa, explicó Mauro en el trasfondo de lo ocurrido en esa tarde. También tenemos por las elecciones, estamos todo el tiempo tratando de contar y de tomar precauciones de cómo cerrar el sobre de votación en las PASO del domingo próximo. ¿Se puede colocar la solapa dentro o llevar algún elemento para cerrarlo? Explicó la Secretaría de Asuntos Políticos, la Secretaria, de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco. La Cámara Nacional Electoral recordó que no se debe usar la saliva. Por favor, ténganlo en mente y se va a seguir repitiendo esta información para que uno se acuerde en ese momento, antes de salir a casa, llevar algo, una plasticola o lo que sea, pero no pasen la lengua. La secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, reiteró que el sobre donde se coloca el sufragio debe ser cerrado en el cuarto oscuro. Durante la jornada electoral de las PASO del próximo domingo, y aclaró que se puede meter la solapa dentro, en el elector puede llevar algún elemento para cerrarlo, como decíamos recién. De esta manera, García Blanco, al hablar por el Destape Radio, salió este miércoles al cruce de distintas publicaciones difundidas por redes sociales y cadenas de WhatsApp que llevaron confusión sobre el método de cierre del sobre electoral a raíz de la recomendación de no cerrarlo con la saliva como prevención en el marco de la pandemia de coronavirus. El sobre es cerrado dentro del cuarto oscuro. Se puede colocar la solapa dentro o, si el elector quiere llevar algún elemento para cerrarlo, puede hacerlo, explicó la funcionaria. En ese sentido, García Blanco precisó que lo que se solicita es que no se salive por una cuestión de salud. En el marco de las recomendaciones adoptadas por la pandemia de coronavirus, pero insistió en que el sobre se cierra en el cuarto oscuro. El sobre es cerrado dentro del cuarto oscuro. Se puede colocar la solapa dentro o llevar algún elemento para cerrarlo. Puede hacerlo. La aclaración ocurre luego de que en algunos de estos mensajes que circularon se indicaba que el sobre debía cerrarse ante las autoridades de la mesa electoral. La funcionaria también confirmó que las urnas estarán abiertas en el horario de 8 a 18 horas, aunque subrayó que si cumplido el horario de cierre aún hay gente sin votar, se les otorgará un número para garantizarles el derecho a sufragio. Asimismo, ante una consulta, reafirmó que los resultados electorales pueden conocerse a las 23 horas, ya que hay más establecimientos de votación y esto hace que el recorrido del correo y transmisión sean más lentos. También afirmó que cada juzgado electoral estableció las prioridades para el acceso de distintos grupos a las mesas de votación y en la ciudad de Buenos Aires los mayores de 70 años tendrán prioridad durante toda la jornada electoral, lo que implica que podrán votar sin hacer la fila de su mesa respectiva. En cada escuela habrá un facilitador para solucionar estas cuestiones. Hay que decirle a la gente que se fije hasta último momento dónde vota, porque el lugar puede haber cambiado. Que lleven una birome, en lo posible que vayan sin acompañantes. Esta semana la Cámara Nacional Electoral difundió una recomendación sobre la forma de cerrar el sobre de votación en las PASO el próximo domingo y al respecto sugirió introducir la solapa del sobre en su interior sin necesidad de pegarlo. Se recomienda introducir la solapa del sobre interior, repetimos, sin necesidad del mismo. Así que, por favor, llévense algo para cerrar el sobre, para pegarlo y una birome y no crear acumulación de gente, así que las personas que puedan acercarse por sí solas, que lo hagan. Seguimos en minutitos nada más con La Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Oh, oh, oh, oh. Villa. Bien. Y dice así. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Somos un poquitito más de gente, son las 12:16, vino Leandro, bienvenido. Hola, buenas tardes María, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, ya sería buenas tardes, ya pasamos las 12 del mediodía y contamos con la presencia de Jorgelina Silva, candidata a tercer concejal del Frente de Izquierda y de Trabajadores. ¿Cómo estás? Bien, por suerte bien, acá aguantando la lluvia y el barro, porque lamentablemente tuvimos que caminar sobre el barro para venir a esta radio, pero bueno, no hay, siempre es mejor para poder decir las cosas que podemos. Claro, hay que acercarse a lo que es la comunidad, la gente, y lo que queríamos saber, ya que estamos acá aprovechando que pudiste venir, sabemos que pasaste la dificultad, el barro, el agua, la lluvia, pero está acá presente igual. Contanos, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cómo integran el equipo? Bueno, acá en Cañuela formamos el equipo con Jessica Labia, que es de Partido de Trabajadores por el Socialismo. Bueno, ustedes como saben, el Frente de Izquierda se forma por varias fuerzas del trotskismo, del morenismo y demás. En mi caso, yo soy del Partido Obrero. Y bueno, la lista principal la encabeza Romina del Pla y Nicolás del Caño, que son muy conocidos, que estuvieron encabezando muchas luchas últimamente, principalmente la de los barrios, que son los que más necesitan actualmente por alimentos, porque hay mucha gente que no les llega las mismas oportunidades que a otros. Entonces, principalmente reclamamos esto, las mismas oportunidades para todos, obvio. Y una de las reclamos que queríamos hacer acá, específicamente en Máximo Paz y en San Esteban, son las obras hídricas y los asfaltos, porque muy pocas calles se asfaltaron acá en Máximo, por ejemplo. Yo donde vivo no está asfaltada. Pero a las vueltas sí. Entonces como que tengo acceso, pero no a la vez, porque estoy entre el barro y bueno, así está, güey, como todos, como la gran mayoría, se puede decir. ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, vamos a empezar a contar. Vos nos decías recién que vivís acá en Máximo Paz, contanos de qué zona, cuál es la realidad que como habitante también estás viendo y viviendo. Actualmente alquilo, no hace mucho que vivo en el barrio, pero bueno, es un barrio dentro de todo muy, muy bueno en el sentido gente. Fue una de las cosas que me hizo mudarme a este barrio, pero bueno, la realidad es igual a muchos de los que necesitan. Yo vivo en calle de tierra y hace poquito están haciendo están instalando los tubos de agua, uh-huh. Como zanja, el zanjeo están haciendo, sí. Quedó peor que antes la calle. Y estoy a 2 cuadras de la avenida principal y a 2 cuadras de lo que sería el acceso al colectivo, el 51. Eso también es uno de los reclamos que vamos a empezar a hacer, el tema del acceso al transporte público, principalmente en los barrios más alejados. Porque no, solamente 10 cuadras de... Solamente la de la parte asfaltada recorre los colectivos y hay muchos que no viven en parte asfaltada y tienen que caminar muchas cuadras para poder tomar simplemente un colectivo. ¿Qué tipo de tareas? Bueno, hace poquito que viniste, el resto de los integrantes del Frente de Todos están... Del Frente de Todos, mezclé todos los nombres, perdón. Frente de Izquierda. Frente de Izquierda, perdón, pido mi disculpa, acto fallido. ¿Cuál es la... todos vienen, son de allá de Cañuelas, vos sos de acá de Máximo Paz. ¿Cuál es la conclusión que sacaron para decir, bueno, vamos a ir nosotros y trabajamos nosotros en equipo por esto y para esto? Principalmente la unidad de la izquierda se basa en los reclamos principales para la población. Trabajo genuino, en el caso de la lucha de las enfermeras, están reclamando un sueldo igual a la canasta familiar, que es lo mismo que reclamamos nosotros. Y por eso están de paro. Nosotros siempre vamos a apoyar las luchas de los trabajadores y de los desocupados, la juventud también, porque ellos son los principales también dañados de esta después pandemia que hubo. Nosotros lo llamamos principalmente la pandemia de la desigualdad, porque lamentablemente salieron muchas cosas a flote, muchas miserias, decimos nosotros, y el gobierno lo único que hace es pagarle la deuda del FMI, cuando puede también ayudar a la gente. Una consulta. Sí. A nivel nacional escuchamos a muchos referentes de izquierda que, mencionar el tema de la unidad como frente, ¿no? En pos de ser la tercera fuerza a nivel nacional. Lo escuché varias veces en los discursos y todo. ¿Cuál es la expectativa acá dentro de Cañuelas? La expectativa, bueno, viene un poquito menos que, por ejemplo, en lo que es el conurbano bonaerense, que el desarrollo de organización ahí es mucho mayor que en el interior de la provincia de Buenos Aires. Acá llegamos de a poco. Y la idea es empezar a hablar con la gente, conocerla, convencerla un poco de estas cuestiones de no quedarse con lo poco que le da el gobierno, sino que también reclame más porque lo necesita y lo merece. Un sueldo igual a la canasta familiar, todos los trabajadores para nosotros deberían de tenerlo. Y aparte de trabajo, obvio, porque hay muchos desempleados también. Claro. Y en cuanto a, digamos, a la carrera política de los integrantes de la lista, por ejemplo, vos... ¿Cuál es tu historial en política, por decirlo de alguna forma? ¿Es la primera vez que te presentás en una lista? No, es la segunda, al menos acá en Cañuelas, es la segunda vez que me presento. Yo vengo de La Matanza, vengo de allá, me vine a vivir acá, ya, y bueno, allá está Romina del Plan, La Matanza es una compañera de La Matanza, ahora está obviamente como primer candidata de la lista del Frente de Izquierda. Yo personalmente no tengo mucha política, no tengo mucha experiencia, se puede decir, pero sí lo único que me interesa es la política de lucha. La idea es salir a luchar para reclamar todos los derechos, no solo los derechos también de económicos, sino también de justicia. Porque tenemos, por ejemplo, un desaparecido hace 6 meses, que es Tehuel de la Torre, un caso que lamentablemente nos conmovió a muchos, y queremos que aparezca con vida. Y bueno, Bernie no sale a decir nada. O como, por ejemplo, Facundo Castro, que por la misma policía desapareció y fue encontrado muerto. Se viene trabajando mucho el cambio, el poder tomar este tipo de decisiones, el trabajo en equipo con la comunidad, con el acceso también a lo que es la inclusión, el trabajo. ¿Cómo piensan trabajar con respecto a lo que es la educación, el trabajo, la seguridad, la luminaria, como decías recién, el mejoramiento barrial? Bueno, nosotros, por ejemplo, no tenemos muchos cargos en lo que es a nivel local, no tenemos directamente ningún cargo como concejal. Si nosotros llegáramos a ganar uno, la idea es presentar el proyecto para la construcción de escuelas, principalmente, con acceso a wifi y a computadoras, para todos los alumnos y docentes por igual. Bueno, aparte de los accesos para las escuelas y principalmente las becas para los chicos, para los jóvenes. Y los que, bueno, después deciden estudiar algo más, dejarles esas computadoras y todo ese acceso también disponible para que sigan estudiando. ¿La idea es formar las instituciones y dejar las computadoras ahí o seguir con el proyecto ese que se había presentado de conectar igualdad, y seguir entregando las computadoras para que cada alumno se lo lleve a su domicilio? Conectar igualdad, el nombre es lo de menos. La idea es que le llegue el dispositivo a cada chico, a todos. Al menos a los chicos, los docentes, bueno, un poco más nos manejamos. Lamentablemente yo tuve que pedir una computadora por mí, pero recién en noviembre la tuve, cuando la tendría que haber tenido en marzo el año pasado. Y eso también es algo que hay una falla acá, porque las computadoras están todas en el municipio. Van y dejan 20 en las escuelas, como si fuese que son suficientes. Para nosotros no es suficiente. Todos los chicos deben de tenerlo. ¿Cómo te venís? ¿Cómo fue la pandemia para vos enfrentar así? Bueno, ahora hablaste de la conectividad en este caso, de que fue la falta de comunicación, pero ¿cómo viste lo que fue el inicio de pandemia? ¿Cómo es ahora el poder sobrellevar eso y adaptarse? Fue bastante difícil. Hay que adaptarse. Dentro de todo no me costó tanto adaptarme a lo que es la virtualidad. Bueno, quedé un poco más ciega nada más, pero es un tema aparte. Perdón, Matilde. Sería lo que es... perdón, ¿qué te había dicho? De la conectividad estábamos hablando, de cómo fue sobrellevarlo, adaptarse, que me dijiste que no fue tan difícil para vos, pero... Al menos para mí no, pero sí para muchos chicos que no contaban con el tema, bueno, de la computadora, y muchos no contaban con datos, que es algo que también habíamos reclamado el año pasado, la liberación de datos para los chicos. A muchos les costó, hubo mucha deserción, lamentablemente. Ahora los chicos recién están volviendo a las escuelas, pero nuevamente por burbujas, no vuelven de lleno, ni no hay ninguna normalidad con la cual apunta mucho el gobierno, se puede decir. ¿Cuáles son los proyectos que tienen en este momento abocados a la salud, por ejemplo, que es mucho más necesario en este momento y fue lo que más... fueron las cartas que había que jugar más en este momento? Uno de los proyectos que se presentó principalmente en Capital Federal por la lucha del Garrahan que se estaba desarrollando es el pase de las enfermeras a carrera profesional, porque hoy no son profesionales de la salud las enfermeras. Uno de los reclamos es ese. Y el otro es la reestructuración de toda la salud pública, porque hay muchas fallas. Mismo acá en la salita de Máximo Paz, si hay una emergencia, a veces no hay nadie. Y bueno, eso puede costarle la vida, ya sea a un chico o a una persona grande, a un señor, bueno, a quien sea. Y bueno, el acceso, por ejemplo, en Cañuelas, el otro tipo de acceso para el hospital Cuenca Cañuelas, que el único acceso es para autos. O si no, tenés que bajarte del colectivo y caminar entre medio de las vías, sin saber si viene o no un tren. Claro, se estaba hablando hace poco que se iba a construir una estación, pero está como pendiente ahí, no sabemos todavía si definitivamente se va a tomar esa solución. A nivel cultural, a nivel acá en el partido, en todo lo que es Cañuelas, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la iniciativa más allá de la conectividad que nos decías recién? ¿Cuál es el cambio de cultura que quieren imponer ustedes, modificar o dejar algo y mantener como para enseñar algo? Es el tema del reciclaje, en el tema de inclusivo. ¿Qué tareas vienen o qué proyectos tienen pensado para eso? Proyectos, más que cambiar culturas, es incorporar todas esas culturas. Yo, por ejemplo, he presentado en las escuelas proyectos sobre reciclado. A mí me encanta el reciclado, proyectos de huertas. Y bueno, me han criticado por el tema de las huertas porque lamentablemente se entremezclan muchas cosas. Yo soy profe de química. Y me preguntan siempre cosas que ya sabemos. Medicación, anticonceptivos, drogas. Siempre las mismas charlas. Entonces la huerta está un poco juzgada por eso, por el tema del autocultivo también. Nosotros, por ejemplo, apoyamos el autocultivo por un tema medicinal. Es muy bueno para nosotros el cannabis y tiene que existir una alternativa más, ¿cómo se puede decir? Más accesible. Muchos cultivan acá en Máximo Paz y muchos ayudan a personas que lo necesitan, haciendo, por ejemplo, aceite de cannabis. Para nosotros no es un delito, porque es simplemente cultivar, y eso, bueno, en las escuelas como proyecto de las huertas están muy cuestionadas, que es algo totalmente básico, porque enseñarle a cultivar un zapallo, aunque sea un pibe, es la posibilidad de que tenga para comer. Exactamente. Hablamos mucho de lo que es, bueno, hoy tenemos como que a flor de piel, vamos a decir, lo que es el tema de la falta de zanjeo, de los arreglos de calles que nos comentabas vos recién. ¿Qué es lo que falta para vos? ¿O cuál sería la iniciativa a nivel local, partido? O sea, estábamos hablando de todo lo que es Cañuelas, para modificar ese tipo de cuestiones. ¿Qué sería lo que ustedes proponen? Nosotros proponemos la lucha. Que la gente salga a la calle y empiece a reclamar lo que le corresponde, principalmente porque nosotros, como Frente de Izquierda acá en Cañuelas y en muchos lugares, no tenemos cargos. Entonces nos impiden presentar proyectos. pero si nosotros molestamos, vamos, ahí empiezan a generar un poco, se puede decir, a pincharlos para que empiecen a soltar todos los recursos que tienen. Porque recursos hay y muchos, eso lo sabemos. ¿Han realizado algún tipo de manifestación en este caso o pedido de alguna forma para poder llegar a la conclusión de este, de esto que me estás hablando, esta problemática? Son muy pocos los que les gustaría ir al municipio y reclamar, por ejemplo, el puente de acceso al otro barrio, a lo que es Máximo Paso Este. Que la gente sí o sí tiene que venir para este lado por una cuestión de escuelas. No hay escuelas del otro lado, tienen que venir acá. Uh-huh. Te iba a decir otra cosa más y se me olvidó. No pasa nada. Te pregunto otra cosita mientras tanto, dale, porque siempre es un vaivén, uno va cargando información y después vuelve. Así que en la cuarentena, perdón. No pasa nada. ¿Qué piensan ustedes del trabajo o de cómo se vienen manejando, ¿no?, las organizaciones sociales? ¿Y cuál sería su trabajo, ustedes, si se acoplan a las organizaciones sociales o sería un trabajo aparte? ¿Qué es lo que toman ustedes en decisión como equipo? No, como equipo, el que se quiera sumar a la lucha se suma, con su bandera, con lo que quiera. Nosotros, por ejemplo, tenemos la organización de desocupados, que es el Polo Obrero. El Polo Obrero estuvo saliendo a la lucha por el hambre y el ajuste. Es una frase que marcó un poco, que salió en los medios y se vio un poco en el país. Y acá un poquito lo mezclo con lo que decías antes. La gente no sale mucho a luchar, y eso lo hemos descubierto porque hemos charlado con la gente, no sale mucho a las calles por el miedo que le saquen lo poco que tiene. Como me ha pasado también de hablar con un comedor ahí cerca en la torre, que tienen un comedor chiquito, pero por miedo a militar para el Frente de Izquierda, para apoyar el Frente de Izquierda, no lo hacen. Claro, entonces, ¿qué tipo de solución ves para esas cuestiones entonces? Si existe ese miedo, porque... ¿Por qué pensás, vos lo ves real, que existe ese miedo, que se llega a esa conclusión, que por algo es ese miedo, o es simplemente porque las personas dicen no, porque va a pasar esto? Lamentablemente pasa, porque hace poquito nosotros hicimos una pintada en la estación de Cañuelas, en apoyo a las enfermeras, y estábamos con mi compañero, y él de repente ve que en la lucha de las enfermeras se está siendo saboteada. Bajan los carteles, empiezan a bajar los carteles. Se enoja mi compañero, bueno. Si me llega a descubrir que estoy haciendo acá, ¿qué pasa? Porque eso también, muchas amenazas está habiendo últimamente. Yo no sé si nos tienen miedo o qué, como si fuese que vamos a sacar el 50%. No lo vamos a sacar, que se queden tranquilos. Pero bueno, tenemos estos miedos de violencia y de ataques a nuestros compañeros. Bueno, vamos a recordar los números por si quieren hacer algún tipo de pregunta. Esto es La Caja Negra al aire, todo registrado. Pueden mandar un mensajito por cualquier consulta, pregunta o lo que quieran saber al 11 33 29 13 49, repito, 11 33 29 13 49. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos acá para seguir con las preguntas, así sabemos y conocemos en primera persona cuál es la decisión, los proyectos de este grupo. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Yeah. Llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la Caja Negra al aire. Todo registrado. ...12.37, seguimos con la Caja Negra al aire, todo registrado. Tenemos una temperatura de 15 grados y una sensación térmica de 14 grados. Habla siempre acá de una probabilidad de precipitaciones, pero la ventana me dice otra cosa. Miramos ahí a ver si se ven las gotitas que van cayendo. Recordamos que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales por Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, a través de FM Max 91.3... También nos pueden mandar un mensaje al 11 33 29 13 49, repito, 11 33 29 13 49. Seguimos acá entrevistando a Jorgelina Silva, candidata a tercer concejal del Frente de Izquierda. Ah, me salió una mitra. Bien, bien. Jorgelina, te quería consultar. Hace una semana hubo un discurso muy popular, hablaste del cultivo de cannabis y quiero que me desasnes una duda que me queda desde entonces. ¿Es lo mismo fumar marihuana en Palermo que en una villa? Ay, Dios mío, no te sabría decir, mira, nunca fumé porro en Palermo y ni tampoco en la villa. Pero eso es una desigualdad social que generó Vidal. Muy estrecha, muy discriminatoria. ¿Por qué? ¿En la villa o Palermo? Porque no es una cuestión de porro sí, porro no. Es una cuestión de villa o de Palermo. ¿Qué apuestan al chetaje, se puede decir? ¿A la gente con guita? ¿A la gente que tiene más? Según prosiguió su propio discurso, la diferencia radicaba en de dónde provenía la... Claro, la marihuana que en cuestión. Hay tranzas y en el otro, y en se, el ve otro que se ve no, que en el Palermo almacén. Se ve que no. Puede ser, uno nunca sabe. Capaz que los chetos de... los de Palermo van y compran en la farmacia aceite de cannabis pensando que tal vez sea un porro. Entonces eso para... Cualquier pavada es un porro, lamentablemente, para muchos como Vidal. Discriminan por nada. Y bueno, muchos lo sabemos. Son así. Sí, nos contabas que no tienen... no pueden... presentar proyectos y eso por no tener un cargo y tener que ir a hinchar, vamos a decir, entre comillas, tener que pararse enfrente, hacer movilizaciones o de alguna forma hacerse ver para ser escuchados más que nada. ¿Por qué pensás que todos esos proyectos que dicen en el Consejo Deliberante es que presento proyecto y nunca se terminó, se concluyó, acá está? ¿Por qué pensás que no hay resultado y solamente siguen presentando proyectos? Nosotros creemos porque no hay interés en invertir, ya sea en la educación pública, en la salud pública, en la población, en los asfaltos y demás, sino directamente invertir todo el dinero que haya en la Argentina directamente al FMI para pagar una deuda que para nosotros es muy ilegítima, porque la generaron las empresas, no la población. Y sin embargo, nosotros con el ajuste tenemos que pagar esa deuda. No por nada las enfermeras están reclamando el aumento de sueldo, porque me he enterado que cobran solamente 20.000 pesos por cargo. Y con eso no se come, no se vive directamente. Más si alquila, si tiene hijos. Nosotros creemos que la canasta familiar debe estar mínimo en 100.000 pesos para que una persona y una familia tipo pueda vivir, tranquilamente al menos. Claro, una de las preguntas que me mandaron dice, más allá de que no tengan una banca, ¿hay algún reclamo que hayan ingresado? Los pocos reclamos que podemos ingresar lo hacemos desde las bancas de diputados que tenemos. Hasta el año pasado estuvo nuestra compañera Romina del Pla acompañando el proyecto, por ejemplo, del aborto legal, seguro y gratuito, y cuando se aprobó ella ya no estaba más en la banca, estaba otro compañero, porque también tenemos eso, el sistema rotativo de candidatos. Ella deja su cargo para que otro compañero del Frente de Izquierda lo tome. Y dio muchas luchas, no solo presentó proyecto por el tema del aborto legal, seguro y gratuito, sino también por el tema de las violencias de género. No hay refugios para las mujeres que son violentadas. Un caso muy que nos conmovió, por ejemplo, mucho, fue una de las mujeres que murió hace poco en la toma, que venía de la toma de Guernica. Ante la necesidad de sufrir violencia de género por su pareja, se fue de la casa y fue a tomar un terreno en Guernica. ¿Qué hizo el Estado? Los reprimió y los echó. ¿Y qué hizo con las diferentes problemáticas? Nada. Y lamentablemente tuvimos que sufrir esta muerte. Claro, son situaciones que van surgiendo. Y sí, la realidad es esa, que son muchos, lastimosamente, los casos que surgen. Y a veces, por más que uno quiera correr y hacer eso, se sabe que no se llega a poder abarcar todo en su totalidad. También otra pregunta que surge es cómo es la militancia del Frente de Izquierda en Máximo Paz. Por ahora viene un poquito floja. No hay mucha gente, lo que es el Frente de Izquierda Unidad, acá en Máximo Paz. Yo soy del Partido Obrero. No está del todo conformado el Partido Obrero, pero la idea es empezar a formarlo y que, bueno, no solo los trabajadores luchen por sus reclamos, sino también los desocupados, los estudiantes, las diferentes diversidades, porque también en uno de los proyectos que presentamos como Frente de Izquierda Unidad es el cupo trans, la aprobación del cupo trans para que gente trans trabaje. Bueno, con el caso de Tehuel, que se nombramos, él por una oportunidad de laburo está desaparecido. Este cupo trans, lamentablemente, no se está cumpliendo en todos los lugares. Acá en la provincia de Buenos Aires, desde 2013, si no me equivoco, está ese proyecto aprobado. Y bueno, no vemos personas trans que trabajen, por ejemplo, en la municipalidad. Al menos yo no lo veo, no sé si hay alguna persona. Pero creo que las posibilidades tienen que ser para todos. ¿De qué manera se maneja? Bueno, contás recién lo del cupo trans. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cómo sería una iniciativa para poder llevar a cabo esto de la inclusión? Bueno, en este caso, reclamarlo. Nosotros, si llegáramos a tener una banca, la idea es empezar a promover nuevamente estos proyectos que fueron totalmente estancados, tanto a nivel local como a nivel provincial. Como ya dije antes, la idea es la lucha. Muchos tienen miedo, pero si nos unimos, podemos llegar a molestar mucho. Hace poquito en La Matanza hubo una gran movilización, la cual Fernando Espinosa, que es muy conocido, tuvo que sí o sí recibir a los compañeros porque era una masividad de gente, 10.000 personas organizadas y reclamando en el municipio. Por suerte los pudieron atender. Que si eso se desarrolla acá, ya sea en Máximo Paz, en San Esteban o en Cañuelas, pueden lograr mucho luchando. ¿Se necesita tener un cargo para poder presentar un proyecto o llevarlo a cabo? Lamentablemente sí. Porque así, si nosotros, como si no tenemos cargo, vamos igual, presentamos proyectos, no los presentan porque no tienen la obligación. Si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen. O sea, dependemos de la buena voluntad de los candidatos, de los cargos que hay, se puede decir. Tengo una consulta. Nos gustaría saber, hablando con amigos ayer casualmente, encontré un relato que lo veo muy presente en la sociedad y que se está pregonando incluso desde los medios, que es el del no interés por el voto. No voy a votar, no me interesa, etcétera. ¿Cuál es tu visión, digamos, como candidata, más que tu visión, tu propuesta? ¿Por qué el ciudadano, por qué la ciudadana, el ciudadano debería ir a votar, más allá de defender la democracia, ¿no? Pero me gustaría saber tu postura respecto a este tema. Lamentablemente hay mucho descontento en la sociedad. Confío en el gobierno de Fernández, pensando que, bueno, un poco las cosas iban a estar mejor, y lamentablemente vino la pandemia y toda la crisis rebalsó. La gente sí debe ir a votar. Debe ir a votar principalmente por este descontento. Porque, bueno, el voto es obligatorio. Supuestamente llega la multa. Bueno, no los quiero asustar, pero lamentablemente si llega a pasar esto en masividad, para cobrar una multa son mandados a hacer. Van y la cobran y punto. Ahora, ¿deben ir a votar? Sí, deben ir a votar y votar enojados. Por todo esto que está pasando, principalmente, porque no hay accesos. Bueno, en el caso de algunas zonas de Cañuelas, sí o sí se tiene que ir con auto. Yo he venido caminando de San Esteban hasta Petión, por ejemplo, y no hay ningún colectivo que entre. Eso es uno de los reclamos también que pretendemos hacer, que empiecen a haber mucho más transporte público. Porque en el caso mío, para ir a trabajar a La Matanza, tengo que ir hasta Cañuelas, de Cañuelas, La Matanza. No cuento con auto, no cuento con esos recursos, no al menos por ahora, y bueno, no creo que de acá mucho tiempo gran parte de la juventud sufrió eso. La gente debe ir a votar, y bueno, uno de los votos que nosotros decimos que es para el descontento es votar al Frente de Izquierda, porque somos los únicos que estuvimos en las calles reclamando los derechos de las personas, al menos las necesidades básicas. A eso justamente apuntaba mi siguiente pregunta. Te doy el pie, básicamente. Dale. ¿Por qué el vecino, la vecina, el vecine debería votarlos a ustedes? Contanos. Y principalmente porque somos, se puede decir, igual que ellos, somos trabajadores. Yo soy docente, laburo poco, no gano mucho, y eso se asimila mucho a lo que es la población de base. No alcanza con lo que uno gana, y hay mucha gente desocupada que necesita laburo, y con el, bueno, lo poco que cobran, lamentablemente no alcanza. No es por menospreciar los planes sociales ni nada, es un derecho del Estado dárselos a toda la población por igual. Y tiene que ser mucho más. Creo que, bueno, más que nada por eso es lo que es que tienen que darnos un voto de confianza, se puede decir, me atrevo a decir eso. El voto de confianza, primero porque nunca estuvimos en el poder, nunca tuvimos muchos cargos, solamente los cargos que tenemos son de diputados. Y segundo, que empiecen a confiar principalmente en la lucha. Y como Frente de Izquierda nosotros proponemos eso. A mí me pasa muchas veces que escucho distintos, diría discursos, vamos a decir de alguna forma u otra, que dicen de tener que trabajar, de que vamos a hacer esto, que vamos a... Por eso es que repito siempre la misma pregunta, ¿se necesita sí o sí tener un cargo? ¿Se sigue trabajando igual pese a no llegar a una delegación, a no llegar a una intendencia, a no llegar a ser concejal? ¿Se sigue con el mismo proyecto en pie? ¿Se sigue adelante igual? ¿O es parte de lo que es las elecciones y mostrar la idea y mostrar el proyecto y después queda en la nada? ¿Se sigue adelante igual el trabajo? La idea es seguirlo. Siempre y cuando seamos muchos, la idea siempre es seguirlos. Te doy un ejemplo básico. El año pasado, la Marea Verde, muchas mujeres salieron a apoyar el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito. Y no estábamos en elecciones, el año pasado al menos. También hubo, en plena pandemia, reclamos por el hambre. Lamentablemente a muchas personas no les llegaba la caja alimentaria, que solamente las repartían en las escuelas para las familias de las escuelas. Hay gente directamente que no está alfabetizada, no va a las escuelas, no lo recibe y no le llega directamente. La idea es seguir las luchas, continuar las luchas, no solo porque es época de elecciones, sino posterior. La idea es estar. Bueno, como para finalizar, tu mensaje es ir a votar, es seguir adelante. Nos contaste recién toda la propuesta. Bueno, contanos quiénes integran el grupo, quiénes están con ustedes trabajando en el Frente de Izquierda. Y en sí, ¿cuál es la idea final de esto, de ir a votar y de la propuesta de ustedes? Bueno, la idea... que vaya a votar la gente, bueno, ojalá nos vote, ojalá podamos sacar un porcentaje bueno, porque eso es una manifestación también buena para nosotros, porque sabemos que hay un descontento de la sociedad. Con la compañera Jessica Labia, el otro día le hacía un chiste y le decía, bueno, copamos las mujeres últimamente las listas. Salió un artículo también en el diario local, y bueno, la idea también es un poco visualizar las luchas de las mujeres. En cuanto a violencia de género, hubo un par de casos lamentablemente de violación en el colegio privado católico del centro de Cañuelas, que no recuerdo el nombre en este momento, y se salió a la lucha. Estuvimos varios con son chicas y ya le hacen eso, imagínate lo que pueden llegar a hacer si siguen ahí. Por eso la idea es salir a denunciarlos y sacarlos de donde están. Lamentablemente, lo que es en la docencia, hay leyes que se contradicen con estas cosas. Pero la idea, bueno, es luchar en conjunto por todos estos derechos. Buenísimo. Perfecto. Bueno, te agradezco por esto, por mostrar, como decimos siempre, en primer persona cuál es el proyecto, cuál es la iniciativa, que las personas también puedan conocer quiénes son. Pues siempre es como que lo ven lejos en la selección, en la foto, y hoy tienen la oportunidad, y gracias también por venir, pese al clima, pese a todas las dificultades. Gracias a ustedes por la invitación. Y contarnos y conocerte también de paso. Sí, nos conocemos todos de paso. Bueno, sí. Siendo las 12:51 de este miércoles 8, La Caja Negra al aire, todo registrado. Nos vamos a un pequeño corte y enseguidita volvemos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. We'll be right back. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, por FM. ...12.59... miércoles lluvioso, miércoles con lluvia y una máxima de 15 grados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Este miércoles se presenta en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense con cielo nublado, con lluvias durante todo el día, algunas fuertes por la mañana, viento del sector sur rotando al este con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y una temperatura que tendrá una mínima de 13 grados y una máxima de 15 grados, informó el Servicio Meteorológico. Siendo las 13 horas de este miércoles 8, saludamos a Vane, dice nueva oyente desde Tristán Suárez, éxitos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí presente, a las nuevos oyentes que estén presentes siempre acompañándonos acá en la Caja Negra, al aire todo registrado. Esperemos que tengan una muy buena jornada. Gracias, Lucas, por hacernos el aguante desde ahí con el sonido, con la música. A los invitados que vinieron hoy, se presentaron y nos acompañaron un ratito en este día. Complicadito, sí, pero le pusimos toda la onda. Así que nos estaremos encontrando mañana de 9:30 a 13 horas en FM Max 91.3 con esto, La Caja Negra al aire, todo registrado. Hasta mañana. En Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Match 91.3. Tu dial.